estaba Julián del Real platicando con Herrera. Estaban los dos tomando en la cantina por fuera. Cuando llegó el oficial, Julián, te vengo a arrestar. Entrégame la pistola, que no te quiero matar. Julián arranca una escuadra, resuelto y muy decidido. Tal vez muerto si me lleves, porque vivo no has podido. Julián le dijo a un soldado, préstame tu arma un momento, te peso en oro sellado, si no muero en el intento. El soldado le contesta, me pides una fortuna, me pides un imposible, no te puedo dar ninguna. Wow. día le dijo a sus padres que al fin se separarían, que a la Unión Americana a probar fortuna iría, que aunque pasara algún tiempo jamás los olvidaría. We'll be right back.

60,000 de los grandes. Su vida vino a costar por esos billetes verdes. Lo fueron a asesinar. Thank you.

como a las 11 sería. Se agarraron a balazos por rencillas que tenían. Murió Toledo y Alonso, sus destinos se cumplían. Con ellos Virgen Beltrán, los tres la vida perdían. Toledo llegó a aquel rancho, lo toparon los Beltranes, y al calor de las copas, estos formaron sus planes. Quisieron pelear con él, no quiso el reto aceptarles, porque estaban jovencitos, era un pecado matarles. Alonso Beltrán lo supo, se dirigió enfurecido. También era de valor, bastante muy decidido. Toledo Félix sabía que la cosa había crecido por aquella averiguata que en la tarde habían tenido. En aquella balacera mil respetos para todos, su valor hay que admirar. Carlos y Amador García del Espinal, Sinaloa, como todos los valientes, también cuentan con su historia. Ellos nomás se defienden, aprecian mucho su vida, les achacan varios daños, pero todo es pura envidia. Sus ayos les tienen miedo a estos.